Regresamos a Hijos de la Tierra con más información para todos y todas ustedes. Y a continuación vamos a platicarles algunas informaciones internacionales. Y vamos a empezar con una buena noticia que nos da mucho gusto y que pues viene en un buen momento, que es la liberación del preso político Rubén Herrera en Guatemala. Esto se llevó a cabo el día viernes 31 de mayo y vamos a compartirles la información que nos mandan desde este país. Y nos dice lo siguiente: el día 31 de mayo fue declarada la libertad de Rubén Artemio Herrera Herrera después de 77 días, más de 2 meses detenido injustamente. Esto ocurrió en la audiencia realizada en la Torre de Tribunales de la Suprema Corte de Justicia de Guatemala. Y bueno, pues la sala, nos comentan, estuvo colmada de solidaridad, amistad y compañerismo y lucha. Mucha gente proveniente de organizaciones sociales, indígenas y campesinas, de derechos humanos, grupos de jóvenes, tanto nacionales como internacionales, se hicieron presentes. Muchas de estas personas viajaron más de 12 horas para llegar a acompañar a Rubén desde el norte de Huehuetenango, Quetzaltenango, San Marcos y otros puntos del país. La causa de la detención de Rubén, pues nos dicen, tiene que ver con una empresa española. El día 15 de marzo a las 7:30 de la mañana fue detenido cuando estaba saliendo de su casa. Rubén Herrera es defensor de derechos humanos y miembro de la Coordinación de Asamblea de Pueblos de Huehuetenango por la Defensa del Territorio, ADH, y del Consejo de Pueblos de Occidente, CPO. Rubén fue detenido por 2 causas penales. La primera, girada en el 2009, en donde se le acusó de los delitos de detención ilegal, amenazas e instigación a delinquir. Esta causa fue clausurada provisionalmente y se dio un plazo de 6 meses para que el Ministerio Público investigue más sobre este caso. La otra causa penal fue emitida en abril de 2012, en que se acusa a 23 líderes comunitarios de Parillas por la supuesta participación en la quema del día 9 de marzo de este año de una maquinaria rentada que utilizaría la empresa Hidro Santa Cruz, que pretende construir el proyecto hidroeléctrico Cambalam 1, subsidiaria de Ecoener Hidralia Energía. En este caso es acusado de amenazas, allanamiento, secuestro, terrorismo, detenciones ilegales, coacción, incendio, actividad contra la seguridad interior de la nación, atentado contra la seguridad de servicios de utilidad pública. Bueno, si ustedes escuchan esta serie de acusaciones, podemos hacer pues un paralelo al tipo de delitos que se le tratan de imputar a los luchadores sociales en nuestro país también, el típico daños a las vías de comunicación y secuestro equiparado, que han sido delitos que pues se han incluso fabricado para tener una excusa para detener a la gente que está defendiendo su tierra y su territorio y sus derechos. En esta causa que acabamos de comentar, el juez ordenó el sobreseimiento, es decir, que se dio por terminado el proceso para Rubén. Significa entonces que queda en libertad. Esto será efectivo en el preventivo de Huehuetenango los próximos días. Y bueno, pues quienes nos mandan esta información, pues dicen que el encarcelamiento de Rubén tenía que ver cómo, pues, o más bien estaba siendo utilizado como una herramienta para amedrentar, intimidar y negociar a la población que se opone a este proyecto hidroeléctrico y por lo tanto es, pues, o digamos, fue detenido por cuestiones políticas y pues esto es un ejemplo más de la criminalización y la judicialización de las luchas sociales como una estrategia para pues intentar frenarlas, ¿no? Entonces, bueno, pues es una muy buena noticia en el sentido de que Rubén sale libre y pues no queda acusado de ninguno de estos cargos. Hasta el momento la información que tenemos es que Rubén todavía no ha llegado a Huehuetenango, lo están esperando, parece que el trámite burocrático está tomando varios días, pero se espera que en cualquier momento regrese a su casa, regrese a su familia y regrese a su organización. Y bueno, pues nos congratulamos por la libertad de nuestro compañero. Vamos a estar al pendiente de cualquier información que haya sobre él. Y bueno, pues también hacerles a ustedes el llamado a que nos solidaricemos y que estemos alertas, porque bueno, pues este caso en particular o estos procedimientos penales en particular han sido detenidos, pero eso no significa que no pueda venir una nueva embestida. Entonces, bueno, pues bienvenido Rubén y estaremos platicándoles más sobre esta lucha en otros programas. Y vamos a pasar con un poquito más de información. Y ahora vamos a hablar de pues transgénicos, un problema que bueno pues ha causado bastantes estragos a nivel mundial. Y hace unos días, bueno, pues pudimos ver el rechazo que se está ganando pues estas agroindustrias, estos proyectos de muerte a nivel mundial con esta marcha contra Monsanto, esta marcha mundial que agrupó a más de 50 países. Pero bueno, ahora el tema es el trigo transgénico y esto es una nota que extrajimos del periódico La Jornada y que bueno, a la vez pues su fuente es Reuters. Y dice, trigo transgénico amenaza para exportaciones de Estados Unidos. Expertos rastrean la fuente en Oregon. Washington, 3 de junio. Estados Unidos incrementó a 15 su equipo de expertos en Oregon mientras rastrea la fuente de una variedad de trigo genéticamente modificado que fue hallada en abril en un campo agrícola del estado. Un portavoz del Departamento de Agricultura, USDA, por sus siglas en inglés, dijo que el grupo está recabando evidencia e información. El funcionario afirmó que no hay indicios de que exista trigo genéticamente modificado en el mercado. Exámenes preliminares sobre el trigo e importaciones de harina estadounidense realizados por Corea del Sur no detectaron la variedad modificada y se espera que los resultados finales sean develados el próximo miércoles. El Ministerio de Alimentos y Medicamentos del país asiático dijo que tenía planeado examinar todos los embarques provenientes de Estados Unidos. Compradores asiáticos y europeos se han distanciado del trigo estadounidense tras el anuncio del miércoles sobre el hallazgo de la variedad no aprobada del grano. El USDA dijo que se trataba de una cepa experimental desarrollada por la gigante Monsanto hace más de una década. Las exportaciones de trigo estadounidense que se prevé este año lleguen a $9,000 millones podrían estar en peligro si se descubre que la variedad de grano genéticamente modificado se ha propagado más allá de algunos campos de Oregón. Un funcionario de salud de la Unión Europea dijo que podrían pasar 2 semanas antes de que esté disponible un método rápido de detección del trigo genéticamente modificado. Y bueno, pues esto nos pone en alerta a nivel mundial, sin duda, de estar atentos de estas mercancías que están mandando los gobiernos, como son el de Estados Unidos, que pues sin nada de ética están intentando meter a los mercados internos estas siembras transgénicas, que bueno, pues no hay certeza, por el contrario, más bien hay mucha duda de lo que pueda generar en la salud humana estas siembras transgénicas. Y bueno, una alerta mucho más grande aún en México, porque también sabemos que la regulación en México es nimia, es bastante débil, y lamentablemente contamos con funcionarios que no aguantan pues nada de su ética, se corrompen fácilmente y bueno, pues si los gringos no saben dónde meter su arroz, pues capaz que lo van a querer meter en estos países con gobiernos débiles y títeres como lamentablemente es el de México y el de varios países de América Latina. Y bueno, y nos parecía también una nota muy alertante en el sentido de que pues Monsanto y este tipo de empresas han dicho que sus siembras experimentales son seguras, que no hay riesgo de contaminación, etcétera, etcétera. Y estamos aquí hablando de una cepa experimental de hace 10 años que se le salió y que está ahorita reproduciéndose en quién sabe dónde, que son cuestiones que no están reguladas. Entonces, si decimos, bueno, en estas cepas experimentales que se supone que están bajo laboratorio, hay contaminación hacia afuera, pues estas siembras experimentales masivas que hacen, pues obviamente van a contaminar pues todos nuestros cultivos, ¿no? Entonces, es una muestra más de cómo pues las mentiras de Monsanto se van viendo rebasadas por la realidad, porque lo que realmente está pasando. Entonces, pues digamos, un tache muy grande, tanto a Monsanto, que bueno, pues sabemos que es uno de los grandes monstruos de nuestro mundo, pero también, digamos, una alerta a decir, pues este discurso de que pues se está controlando bien la siembra de transgénicos, de que no hay riesgo de contaminación, de que no pasa nada, pues no es cierto, ¿no? Entonces nos parecía muy importante poder compartir esta alerta. Bueno, pasando a una nota, se puede decir, esta nota es internacional, pero ya es un caso, se está dando en varios países, aquí en México, incluso también lo tenemos, es una nota que saca el periódico, lo que es La República.p, aumentan los asesinatos ambientalistas en todo el mundo. Bueno, pues aquí se hace una pequeña nota donde se hace, bueno, una alerta de que en Brasil, Colombia y Perú figuran entre los países latinoamericanos con mayor índice de atentados contra dirigentes ambientalistas e investigadores. Según sus partidarios, Chut Buti era uno de los pocos activistas que quedaban en Camboya, lo suficientemente valientes como para luchar contra la masiva deforestación ilegal realizada por los poderosos. El ambientalista fue asesinado a tiros por un policía militar en abril, mientras investigaba la tala ilegal en uno de los últimos grandes bosques del país. Nicio Gómez era jefe de una tribu brasileña que lucha por proteger su tierra de los ganaderos. Hombres enmascarados le dispararon en noviembre. En todo el mundo, dar la cara por el medio ambiente puede ser mortal y parece ser que esta tendencia está aumentando. Quienes llevan la cuenta de los asesinatos de activistas ambientales dicen que los números han aumentado drásticamente en los últimos 3 años. Una razón, advierten, puede ser que han mejorado sus métodos de búsqueda de información, pero también creen que el creciente número de víctimas es consecuencia de la intensificación de la lucha por los disminuidos suministros de recursos naturales, especialmente en América Latina y Asia. Los asesinatos han ocurrido en por lo menos 30 países, desde Brasil hasta Egipto, tanto en países desarrollados como en desarrollo, según un estudio de Associated Press con base en datos y entrevistas. Un informe publicado a mediados de junio por la organización global Witness, con sede en Londres, este informe, bueno, del año pasado, dijo que más de 700 personas, más de una por semana, murieron en la década que terminó en el 2011, en la defensa de sus derechos humanos o los derechos de otros relacionados con el medio ambiente, específicamente la tierra y los bosques. Fueron asesinadas, dice el grupo de ambientalistas, durante protestas o investigaciones relacionadas con minería, tala, agricultura intensiva, represas hidroeléctricas, desarrollo urbano y caza furtiva. El número de los muertos llegó a 96 tan solo en el año 2010 y a 106 en el año 2011-2012, dijo el informe, que fue difundido mientras los líderes mundiales se reunieron en Río de Janeiro para una conferencia sobre desarrollo sostenible. Las cifras de Global Witness son mucho más altas que las de Bill Kovarik, profesor de comunicaciones de la Universidad de Radford en Virginia. Este investigador ha estado recopilando desde 1996, el que se ha centrado en asesinatos de líderes ambientales. Él no está incluyendo la cuestión de protestas, que Global Witness sí lo considera. Este investigador también ha notado que hay un aumento del 2009 a 2010 y 2011, ¿no? Durante estos años, los regímenes intolerantes como Rusia y China, dictaduras militares, toleran a los ambientalistas. Era lo único que podía hacerse de forma segura hasta que algunos cruzaron esta esfera política, dijo este investigador. Ahora el ambientalismo se ha convertido en una peligrosa forma de activismo y eso es realmente nuevo, agregó. Entre los muertos del año pasado estuvo el cura Fausto Tentorio, un sacerdote católico italiano que luchó contra las empresas mineras para proteger las tierras ancestrales de la tribu Manobo en el sur de Filipinas. Era conocido cariñosamente como el Padre Pops. Bueno, aquí da un dato, dice, más de 3/4 de los asesinatos contados por Global Witness ocurrieron en 3 países sudamericanos, Brasil, Colombia y Perú. Otras 50 muertes ocurrieron en Filipinas. Todos estos países tienen luchas sangrientas por el derecho a la tierra. Bueno, pues esta es una nota que se vincula mucho con la nota de hace un rato que mencionamos sobre el caso de Turquía, cómo se está dando esta criminalización por la defensa desde pequeños espacios verdes hasta grandes bosques. Y bueno, pues es una... ya se ha vuelto muy global, como dice la propia nota en las mismas investigaciones, principalmente en el caso de minería, ¿no? Es sorprendente que el caso de minería esté desbordado a nivel mundial y en segundo término lo estén siendo los bosques. Creo que es importante ahora, pues ya todas las reflexiones de las luchas sociales, laborales, feministas, todas tienen que vincularse a la cuestión del despojo y criminalización por la defensa del medio ambiente, ¿no? Es importante porque, bueno, pues se ven, poco se ha reflexionado sobre esto, pero también entonces hay que poner nuevas formas de plantearse los problemas, ¿no? Y las resistencias como algo más integral. Bueno, pues vamos a pasar a escuchar ahora una canción que trata sobre los ríos, un poco pensando en la nota sobre Rubén Herrera. Es una canción de un cantautor de Estados Unidos que se llama Dana Lyons, que pues es alguien que durante su trayectoria ha hecho muchas canciones muy solidarias y muy combativas. Es una canción en inglés que nos gusta mucho, tanto por su letra como por su intención y su intensidad. Así que esperamos que les guste y regresamos con más información aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres para todos y todas ustedes. There's a drop of water on the wall, and the drop's about to fall, and it falls into a trickle, and the trickle is flowing down, down, down to the ground, and the moss begins to grow. Watch, watch, watch, watch the water flow, and watch the current become a stream, busting through the seams, cracking through the concrete, bending down the steel, in a raging that is real, a tearing torrent you can feel. Feel the thunder growing, thunder underground, and in my heart, the chains falling apart, the wildness in my soul. And for once in life, I know I'm not alone. For the mountains make our bones, with the oceans in our blood, our feet planted, planted firmly in the mud. We are alive, the burning embers in our eyes, the tingling touch upon our skin. And in the heat of passion, we begin to understand that we are of this land, that we are part of Earth. And when it's threatened, we will fight for all we're worth. We watch the dam come crashing down, water rushing to the sea. And now the river, now the river, now the river, now is free. The river is free.